Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral una vez más. Aquí estamos con ustedes. Estamos glorificando al Señor, como siempre, tratando de traerle la mejor programación de la radio cristiana a nivel de todo el continente americano. Con las informaciones del día en un contexto bíblico, con los comentarios que edifican y con las respuestas a las interrogantes de su alma. Esto es Diálogo Pastoral y esto ha sido Diálogo Pastoral en todos estos años que hemos estado con ustedes. Dios le bendiga, buenas tardes. Una vez más, aquí estamos, trayendo la excelencia a través de las ondas radiales. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Es nuestra congregación la que impulsa esta programación. Como iglesia estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone. Y el fin de semana nuestro servicio abierto para todos ustedes el día viernes a las 7:30 de la noche. Sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Usted puede venir y participar con nosotros de nuestro servicio. Así que le invitamos. 9426 Telephone. Estamos situados, si viene del centro, en la Telephone, pasando el aeropuerto Hobby antes de llegar a la Almira Genoa. Así que ahí está se reúne nuestra congregación. Y nuestros teléfonos son el 713-991-5760. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Proclamando el pronto retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, diciéndole a todos aquellos que tengan oído para oír, que oigan y que nos preparemos, porque el Señor no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza. Dios les bendiga. Buenas tardes. Una pregunta o una afirmación que sería bueno que usted y yo analizásemos en el día de hoy. La pregunta que yo quiero lanzar al aire es la siguiente: ¿estará el hombre, el ser humano, realmente fuera de control? ¿Estamos nosotros enfrentándonos a una humanidad incontrolable? Bueno, desde el punto de vista humano, humanamente hablando, si nosotros analizamos esto, se puede decir que el hombre realmente está sin control. Ahora, desde el punto de vista divino, tenemos que decir que a Dios no se le escapa nada, que Dios todavía tiene todas las cosas bajo su control y que esa libertad, o más bien libertinaje, que se está dando en el ser humano, no es otra cosa que situaciones que Dios permite. Quizás no está Dios de acuerdo, pero por la forma en que Dios piensa, la forma en que Dios ha establecido su reino y ha establecido su propio gobierno, hay cosas que Dios tiene que permitir y la permite en base a su propia naturaleza, aunque sea para detrimento y pérdida del mismo hombre. Yo tengo aquí en mi Biblia, acá en el libro de Daniel, y digo esto, ahí la palabra del Señor es súper clara. En el libro de Daniel, capítulo 12, cuando se nos habla de los tiempos finales, este es un capítulo donde con él se cierra este libro profético tan hermoso, que es el libro de Daniel, que comienza con Daniel en Babilonia, interpretando ciertas revelaciones dadas por Dios a cierto rey, que tiene que ver con todo el desarrollo de los tiempos y de los imperios en una forma histórica tremenda. Se ha dado esto y culmina con el capítulo 12. Y aquí en el capítulo 12 de Daniel, en el versículo en el versículo 3, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y luego en el versículo 8 dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Tremenda palabra. Me llamó la atención esto último que la palabra del Señor aquí le da a Daniel, diciéndole: los entendidos, ellos van a entender. Quiera Dios que usted, amigo y hermano, sea de los entendidos. Dice: los entendidos, los puros, se van a purificar y los entendidos van a entender. Dice: no te preocupes, Daniel, cierra sella el libro. El libro será abierto para el tiempo del fin. Tú séllalo. Y no tenga preocupación de si la gente va a entender o no va a entender, porque cuando el libro se abra, al final, oiga bien, los entendidos van a entender. Yo creo que soy de los entendidos que entienden. Y yo sé que hay mucho pueblo de que está al alcance de mi voz que están entendiendo, que son de los entendidos. Dice: pero el impío, los impíos, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Por eso usted nota que hay una división entre el hombre el hombre creyente con respecto a las cosas y a los acontecimientos que están ocurriendo, y el hombre no creyente. El no creyente está confundido, trata de hacer lo mejor que puede en su ciencia, en su conocimiento, en su naturaleza, trata de hacer lo mejor, pero no entiende cuál será el fin y qué es lo que va a pasar. Nosotros lo que tememos, acuérdese que el entendimiento en este caso viene de lo que la palabra del Señor ha dicho: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, los entendidos, ellos van a entender. Ellos van a comprender. Ahora, la pregunta que yo hice hace un ratito es, ¿está el hombre fuera de control? Claro, el hombre sin Dios está fuera de control. Yo estaba mirando, esto salió publicado, esto que le voy a decir ahora, salió publicado en el periódico El Sun, el Sol de Londres, y esto es tremendo. Usted, como sabe, mi profesión secular, yo soy médico de profesión en el mundo secular, eso, a eso me dedicaba, y esto me ha dado a mí la facultad de entender algunas cosas con respecto a la al desarrollo del cuerpo humano, la anatomía, la fisiología, con respecto a el hombre, al ser humano. Ahora, en base a esto, vamos a ver, estoy recibiendo en mi audífono, a ver, en paréntesis, una señal aquí, creo que me está llegando de Radio Aleluya, a ver si me checa, no sea que se esté filtrando algo por ahí. A ver, la persona que me está monitorizando aquí, a ver qué pasa. Ok. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, ok. Vamos a ver, desde Honduras, creo que se está metiendo esta. Ah, desde Puerto Cortés, Honduras, estoy recibiendo una señal en mi audífono. Ok, vamos a ver qué pasa. Muy bien, ya se cortó, qué bueno. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Estaba leyendo en el periódico El Sol de Londres, volvió, repito, estaba leyendo que, específicamente, aquí estaba, decía que mi profesión secular, me desempeñaba como médico, y hay cosas que yo entiendo de una forma un poquito mejor que quizás otras personas. Y esto tiene que ver con las cosas de los últimos tiempos, de los últimos días, las cosas que se están dando. Acabo de leer en el libro de Daniel con respecto a la ciencia, que se va a aumentar la ciencia en una forma dramática, el hombre parecería estar fuera de control, y dice aquí, en esta declaración, dice, una señora de la India, dice, de 70 años de edad, se ha convertido, dice, en la madre más vieja del mundo, al dar a luz un par de gemelos. Dice esta señora, Omkari Panwar, la esposa de un agricultor retirado, ha dado a luz a un niño y a una niña por operación cesárea el viernes. Dice, después de haberse sometido a un tratamiento de fertilización in vitro. Dice que esta señora de 70 años, su esposo de 77, han hipotecado su tierra, han vendido sus búfalos y también gastaron todas sus ganancias de vida, dice, tomaron prestado y lo hicieron de esta manera para poder esta señora embarazarse. El asunto es que ella tenía hijas, pero no tenía hijos. Y al no tener hijos o al no tener hijas de esta manera, para ella le era muy difícil. Tenía hija, a ver, es que me estoy distrayendo un poco porque está muy fuerte la señal en mis audífonos. Repito, ella tenía hijas, pero no tenía hijos. Y para ellos, en la cultura de ellos, en la India, tener un hijo de heredero era extremadamente importante. Por eso se sometió a un tratamiento de fertilización. Y bueno, mi punto con respecto a esto es lo siguiente. Con el avance de la ciencia, que era lo que estaba tratando de decir cuando estábamos leyendo en el libro de Daniel, la ciencia se aumentaría. Con el aumento de la ciencia y los poderosos tratamientos hormonales que existen en el día de hoy, nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que hay una enorme capacidad científica de poder echar hacia atrás el reloj biológico. Usted sabe que una mujer deja de madurar sus óvulos cuando entra la etapa de la menopausia. La menopausia llega entre los 40, 50 años de edad, 45, 50, 55 años de edad, llega porque hay una deficiencia de producción de las hormonas, el estrógeno y la progesterona, se viene abajo y por lo tanto viene la incapacidad de la persona poder, en este aspecto, poder vamos a poner una alabanza aquí porque tenemos cierto problemita aquí y casi si alguien llama por favor a Radio Aleluya. Hay una emisora que se está infiltrando desde Honduras, se está infiltrando y está saliendo al aire yo creo que la emisora que nos transmite a nosotros en Puerto Cortés se está metiendo al aire, pero está entrando bastante fuerte la frecuencia por ahí por Radio Aleluya y prácticamente me está haciendo casi imposible hacer el programa a mí en el día de hoy. A ver qué pasa por ahí. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver si podemos nosotros continuar aquí. Somos Diálogo Pastoral y estas cositas pasan cuando se hacen programas en vivo. Es parte del paquete que viene cuando nosotros hacemos programas en vivo. Bueno, muy bien, vamos nosotros a continuar. Entonces estaba diciendo que Cuando las personas se someten a estos tratamientos hormonales, pues prácticamente el reloj biológico, ya cuando la mujer ya entra en cierta etapa, en cierta edad, se deja de producir las hormonas, que son las hormonas que maduran y hacen que haya ovulación. Y por eso se detiene. Dios en su sabiduría prácticamente ha hecho esto. Le voy a decir por qué Dios hace esto. La gente quiere jugar a Dios. La gente quiere jugar a estas situaciones. Y hermano mío, la verdad detrás de esto es que nosotros tenemos que tener cuidado. Dios ha hecho las cosas como son, por el beneficio del hombre. Cuando Dios prohíbe algo, Dios no nos está a nosotros quitando algo. Sencillamente Dios lo está haciendo para evitarnos a nosotros situaciones que puedan ser contraproducentes. Dios en su naturaleza es un padre amoroso. Dios en su naturaleza es un padre que trata y da lo mejor para su hijo. Note usted, la palabra de Dios dice que si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Dios, nuestro Padre Celestial, lo hará. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es lo importante con respecto a esto que nosotros estamos mirando. Por alguna razón, a la mujer, Dios le permite que entre la menopausa para que no pueda concebir después de cierta edad. El hombre no deja de concebir tan temprano. El hombre, pero obviamente como Dios estableció en su pensamiento cuando hizo la primera pareja que el hombre y la mujer fueran uno y que no hubiera promiscuidad. Si la mujer deja de procrear, obviamente el hombre va a dejar de procrear, porque si la mujer ya no puede procrear, se supone que el hombre tampoco va a tener más hijos. ¿Se da cuenta? Y hay un porqué con respecto a esto. Yo quiero que usted analice. Esta señora, con un tratamiento hormonal, prácticamente se ha descubierto con las poderosas hormonas que existen en el día de hoy. Hay mujeres de 60 años que están teniendo hijos. 65 años. El récord lo tenía antes una señora de 66 años. Era el récord más viejo de alguien que había tenido un hijo. Y eso se ha publicado. Y ahora esta señora 70. ¿Y cómo logran los médicos hacer eso? Bueno, con los tratamientos poderosos de hormonas, prácticamente reviven el sistema para que, por ejemplo, en este caso, un útero, una matriz ya viejo, pues pueda ser rejuvenecido por el tratamiento hormonal y que pueda acomodar y anidar ya a un óvulo fecundado. ¿Se da cuenta? Y de esta manera lo hacen y luego sostienen esto, este embarazo, en una forma medicamentosa. Ahora bien, fuera de decirle que esos tratamientos hormonales son extremadamente riesgosos, muchos de ellos, más a esa edad, el problema aquí consiste en que Dios tiene sus motivos y tiene sus razones. ¿Por qué hace eso? Yo quiero leerle, antes de explicarle el porqué de Dios con respecto a esto, leerle otro versículo que tengo por aquí. Es en el Salmo 127, versículo 4. Oiga lo que dice. Dice, como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Parece ser que Dios ha establecido una edad para que la gente tenga sus hijos. Yo le he dicho varias veces a algunos de ustedes en preguntas que usted me hace en la radio que la edad casadera de la gente, lo normal en estos tiempos que estamos viviendo, y se han hecho estudios científicos de gran envergadura que nos han arrojado estos resultados. La edad casadera del hombre es entre los 25 y los 35 años. Se ha establecido, es el tiempo donde hay más madurez mental, donde hay más estabilidad mental y donde hay menos divorcio y donde hay una capacidad más o menos para sostener un hogar. 25 a los 35 años en el hombre. En la mujer, de los 21 hasta los 29, es la ventana donde hay mejor oportunidad para que alguien se case, poniendo obviamente el tiempo mediano, porque hay estabilidad mental, más madurez, una muchacha de 18 años, de 17 años, no sabe lo que quiere. Ya después de 21, vamos a ver unos 23, 24 años, y esta persona se ha estado estudiando, ya salió del college, o ya está a punto de salir del college, se termina la high school, la escuela secundaria a los 18 años más o menos, 4 años de universidad, de colegio, y ya la persona tiene cómo ganarse la vida. Y más o menos esta es lo que se ha dicho con respecto a esto que estoy hablando. Ahora, fuera de esto, aquí la Biblia dice, los hijos hay que tenerlos en la juventud. Bienaventurado el varón que tiene a sus hijos en la juventud. Yo quiero que usted compare la situación. Una mujer, por ejemplo, que tenga su primer hijo, a los 24 años, a los 25, a los 26 años, y diga, ¿sabes qué? Voy a tener, lo vamos a tener como familia, 4 hijos, con 2 años de separación entre cada hijo. Pues estamos mirando que esa señora ya a los 30, 31 años ya terminó de tener sus hijos. Cuando esta señora ya llegue a los 45 años, se da cuenta, su primer hijo ya vas a tener unos que, si tuvo el primero a los 25, 35 son 10, 45, ya su primer hijo va a tener 20 años. Y note usted, una señora a los 45 años tiene todavía mucha fuerza. Es una ventaja para una madre que tiene, no una madre joven, estoy hablando de muchacha de 17, 16 años, que no sabe lo que quiere. Estoy hablando ya de una madre que su primer hijo lo tuvo a los 25 años. Ya cuando tiene 45 años, que casi va a entrar a la menopausia, ya su primer hijo tiene 20 años. Su segundo hijo puede tener unos 18. Su tercer hijo puede tener unos 16. Y su cuarto hijo, si tuvo 4, puede tener unos 14 años. Ahora imagínese usted esta señora con un par de gemelos, la familia empobrecida porque ha hipotecado todo para lograr tener un varón, porque es un prestigio en esa sociedad tener un varón. Y la señora tiene 70 años y el esposo 77, con fertilización in vitro. Hicieron esto. Imagínese cuántos años de vida le queda a esta señora. 5 años, si es muy fuerte, 10 años. ¿Cuántos años de vida le queda a este señor? Unos 10 años más. En otras palabras, en unos 5 años, cuando todavía los niños que son gemelos ni siquiera saben hablar, ya van a quedar huérfanos de un padre. Y yo no sé usted si habrá pasado por esto. Yo no he pasado por esto tampoco, pero gente que ha pasado por el proceso de la orfandad, de haber perdido a un padre, o haber sido abandonado por un padre, o haber perdido a una madre, en los tiempos de la infancia, que es donde más se necesitan a los padres, eso es algo terrible. Yo creo que eso es una inmoralidad de parte de los médicos, dedicarse a hacer esto, sea por dinero, sea por experimento, por la razón que sea. Y prácticamente esto es un crimen contra esas criaturas que fueron traídas al mundo. Ser deprivada de su padre y de su madre a una edad tan tierna y a una edad tan temprana. La Biblia por eso no se equivoca, y por eso Dios a los 42, 43, 45 y hasta se extienden algunos hasta los 50, es donde ya prácticamente el reloj biológico se para. Y si usted te nota, a nivel de los estudios científicos que se han hecho, ya una mujer, cuando ya comienza, entra a los 35 años, cada año que pasa, hay una menor probabilidad de quedar embarazada. Ya cuando la mujer ya pasa de los 35 años, todavía se embaraza. Y pueden embarazarse hasta los 40 años, se embarazan fácilmente. Pero hay menos probabilidad de embarazo con cada año que pasa. Como si Dios está diciendo, el tiempo se te está acabando, y no quiero que te haga una madre ya en una etapa muy, muy mayor. Ya en esa etapa, estoy hablando ya a los 60 años, 50 y tantos años, es la etapa donde ya usted no debe de ser madre, sino ser abuela o ser abuelo y ser un soporte para con los hijos. La gente que tiene nietos sabe que los nietos se quieren muchísimo, y hay gente que dice más que los propios hijos, porque es una etapa diferente donde no se carga la responsabilidad de ser padre, pero sí se da todo el amor que se tiene y el soporte que se tiene para ayudar a los hijos que ya vienen engendrando otros hijos. Entonces hay una etapa natural, hay cosas que Dios ha puesto, y vemos nosotros, Dios tiene razón en todo lo que hace. Por eso lo que Dios prohíbe y quita en un momento dado, no es que Dios es malo o que no quiere que usted disfrute de eso. Dios conoce y sabe el futuro del hombre, sabe las cosas, sabe lo que va a pasar y el por qué hace lo que hace. Y ha establecido leyes naturales para limitar ciertas cosas. El hombre, en su capacidad, el aumento, en su impiedad, trata de sobrepasar esas reglas y leyes naturales que el mismo Dios ha puesto. Y aquí es donde está la situación y donde viene terriblemente el problema. Entonces, hermanos míos, esto es tremendo y esperamos que usted haya comprendido esto. En estos días yo dije, hay que tener mucho cuidado. Yo sé que hay familias estériles que han luchado bastante por tener hijos. Y yo no digo que alguien, por ejemplo, hay esterilidades que vienen por problemas de malformación uterina, ovario poliquístico, acidez, alcalinidad, infecciones bacterianas y otras cosas que son tratables. Y yo digo que si una persona, una señora, está estéril por estas situaciones, por estas circunstancias, yo creo que un tratamiento médico no es pecado, hacer un tratamiento médico y engendrar en este aspecto. Hay hombres que son estériles sencillamente porque tienen una deficiencia testosterogenal que con tratamiento de testosterona se arregla. Y yo no digo que sea pecado ponerse una inyección de testosterona cada cierto tiempo para poder incrementar la capacidad de poder tener un hijo. Eso no es pecado en ese aspecto. Pero hay una línea hasta donde ya no se debe pasar. Y mucha gente, en nombre de la ciencia, la pasa. Y al pasar estas líneas es donde comienzan situaciones que quizás Dios, a esta pareja, la idea que Dios tenía para esa pareja es otra. Otro propósito, otro plan. Y la gente quiere jugar a Dios. Y este es un ejemplo claro en este reportaje periodístico que acabo de analizar con usted de las cosas que no deben hacerse. Y ya le dije por qué. Imagínese estas dos criaturas que acaban de nacer. Una señora de 70 años, un señor de 77 años, ¿cuántos años de vida le queda? Nunca esos padres van a ver a esos hijos teenager. Nunca esos padres van a poder dirigir a esos hijos y traer dos hijos al mundo sencillamente para dejarlos abandonados. Terrible esa situación. Y esa es una situación que en verdad debe de nosotros de ponernos a pensar. Por eso Dios no se equivoca en su palabra, y es por esto que yo acepto lo que es la palabra de Dios. Vamos a abrir ahora las líneas telefónicas. He hablado de estos temas técnicos, médicos, no para dar consulta médica, hermano, ni para que me esté llamando a consultarme por asuntos de enfermedades. Este no es el objetivo nuestro. Así que vamos a abrir la línea para que usted pueda llamarnos con su comentario al respecto a su pregunta. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano. Mire, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted ha compartido, pero luego hay personas que argumentan, si no es voluntad de Dios, ¿por qué Dios lo permite? ¿Cómo se contestaría a eso? El asunto, bueno, fue lo que dije al principio. Dios ha permitido el pecado y Dios le ha permitido al diablo hacer muchas cosas. Y obviamente el diablo no tiene capacidad de hacer las cosas que haya hecho si no es porque Dios se lo haya permitido. Para nosotros contestar esto, tenemos que meternos directamente a entender cómo Dios piensa. Yo no entiendo completamente cómo Dios piensa, pero sí me he dado cuenta alguna línea de pensamiento de Dios, que se la voy a decir ahora mismo. Dios en su naturaleza, porque Dios es como Él es, en su naturaleza, que es pulcra, pura, bondadosa, Dios no puede, porque eso violaría su propia naturaleza, y eso haría que Dios mismo pecara. Si Dios obligase a rajatabla al hombre a hacer completamente, aunque el hombre no quisiera, lo que Dios quiere hacer, eso esclavizaría al hombre y eso hablaría en contra de la naturaleza de Dios. Dios no puede hacer eso. Por eso Dios le ha dado libertad moral al hombre. Los ángeles tenían libertad moral. Y en el día de hoy, los ángeles que no han pecado, al día de hoy, si quisieran irse, pueden irse. Ellos no quieren irse. Igual que usted y yo, servimos a Dios. Yo, si no quisiera, yo no sirvo a Dios. ¿Se da cuenta? Pero Dios me amarra con su amor, con su bondad, y yo no quiero irme de Dios. Muchísimas gracias. Me da cuenta, esa es la naturaleza de Dios. Amén. Gracias por su llamada. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y al Dios permitir que el hombre haga estas cosas que el hombre hace, da lugar para que Dios entonces pueda mostrar su justicia. Y la justicia de Dios premia lo bueno y castiga lo malo. ¿Se da cuenta? 713-991-5760, línea libre. Llámenos y haga su pregunta. Esto es Diálogo Pastoral, línea abierta. Usted puede llamarnos y hacer su comentario breve sobre lo que ha escuchado, hacer su pregunta. Los entendidos, dice la palabra del Señor, entenderán. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le guarde a usted. Fíjese que estoy escuchando un programa. Yo creo que este es un caso de vanidad. Fíjese. Bueno, no voy a decir de vanidad, porque tenemos que entender la cultura de la India. En la India, en la China, y en Vietnam, y en otros países del sudeste de Asia, tener un hijo varón es la joya. Esta señora tenía ya hijos, y tiene hijas grandes, pero toda la familia no hay un hijo varón. Entonces ellos hicieron esto para buscar un hijo varón. Y que prácticamente sea el heredero que lleve el nombre de la familia. Entonces hay que entender la cultura de estos pueblos para saber por qué ellos hicieron lo que hicieron. Ahora, de que está mal hecho, está mal hecho. Sí, decía yo un caso de vanidad, porque note usted que muchas personas, no quiero mencionar raza ni sexo, pero muchas personas vienen y se esterilizan o se amarran las trompas para no tener hijos, y después vienen y se lo vuelven a desamarrar cuando realmente desean. Y ahí yo me imagino que ahí hay un problema. No, yo no creo esto, no creo yo esto, que después que alguien ha tenido sus hijos, después que ya alguien ha tenido sus hijos, la esterilidad quirúrgica no lo juzgo yo en el mismo grado. Realmente, porque ya alguien tuvo sus hijos. Bueno, yo tampoco juzgo, digo, estos son casos, para mí es un caso de vanidad. Bueno, en este caso yo le he explicado lo que... Dios le bendiga. ¿No? Bueno, Dios me le bendiga. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Bueno. Adelante. Pastor, yo le quería preguntar, en la iglesia que yo voy, están mencionando de unos campamentos como retiros espirituales. Bueno, yo no sé la iglesia que usted va, ni sé de qué se trata. Pero mi pregunta es, yo apenas soy recién convertido. Entonces, ahora, si usted va y lo que le están diciendo es que lo van a llevar a un encuentro, ajá. Okay, si a eso se trata, sí. Yo le voy a decir que se busque otra iglesia. ¿Ok? Ok. Dios me le bendiga a usted. Si lo que le están diciendo es que lo van a llevar a un encuentro, entonces búsquese otra iglesia. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios te bendiga, hermano. Adelante. Le hago una pregunta y lo escucho por el radio. ¿Está mal que un hombre use a cosas naturales o de la ciencia para...? Ok, no entremos en detalle. Okay. No entremos en detalle. Okay. Ya entendí de qué se trata. Hay que tener cuidado, vuelvo y le repito. Hay que tener cuidado. Y yo eso lo referiría a usted con su pastor. Ok, porque no voy a tocar ese tema en el aire. Ok, Dios me le bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios bendiga, hermano. Adelante. En la Biblia, ¿qué se le dice la palabra señorío? Bájele a su radio y le explico. La palabra señorío, la palabra señor viene del griego kyrios, que significa amo. Un amo tiene lo que se llama un siervo. La palabra siervo viene del griego dulos, diáconos, liturgio y uperetes. Entonces, Dios, el Señor dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi señorío? En otra palabra, ¿dónde está mi dominio? ¿Dónde está el dominio donde yo mando? Lo que Dios está diciendo allí es, si ustedes a mí me llaman Señor, entonces deben de tratarme como Señor, porque el señorío del Señor es su iglesia. Y cuando la iglesia le desobedece, lo que está diciendo es, nosotros no somos tus esclavos, nosotros no te servimos, nosotros no somos tus siervos. Amén. Dice, sí, dice el burro, el asno, conoce el pesebre de su señor. Conoce el pesebre donde está su señor, donde echarse. Dice, mas ustedes, dice Dios, si yo soy señor de ustedes, no me reconocen mi señorío, no me obedecen, no me conocen mi autoridad. Entonces yo no soy señor de ustedes, lo que el Señor está diciendo ahí. Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano pastor, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, en la profecía de Ezequiel 38-39, habla de los acontecimientos, profetiza de los acontecimientos que se estaban viendo actualmente, ¿verdad? Pero mi pregunta es esta, ¿el pueblo de Israel también lo ve como un acontecimiento en la profecía? No, Israel no mira esto como nosotros lo miramos. Ni siquiera muchos evangélicos o iglesias protestantes miran esto como yo lo explico y como otros predicadores lo explican. Como nosotros lo estamos mirando, somos nosotros solamente. La gente que somos premilenialistas, que creemos en el levantamiento de la iglesia, interpretamos esto de esta manera. Nadie más lo interpreta. La iglesia católica no lo interpreta así y los judíos tampoco. Ok, hermano. Y en el número 40, en la visión del templo, ¿es lo que los judíos están esperando, el acontecimiento de esto que pase para hacer su nuevo templo? Claro que sí. Ellos van a construir su nuevo templo. Y note usted que si usted estudia el judaísmo, cuando usted estudia el judaísmo, el judío, el centro de la religión judía es el templo y los sacrificios del templo. Para los judíos, el Mesías no cumple los requisitos que para nosotros, por ejemplo, el Mesías para nosotros es redentor, muere y su sangre nos perdona del pecado. Para el judío, el Mesías no muere y su sangre no perdona a nadie de pecado, porque para ellos los sacrificios de animales son los sacrificios que para ellos purifican. Por lo tanto, el Mesías para los judíos es un descendiente de Israel que vendrá, levantará el nombre del pueblo judío, dominará a sus enemigos y le construirá el templo para que ellos sigan ofreciendo sacrificio a Jehová. Para el judío, el Mesías no es el Hijo de Dios, el Mesías no es Dios, y por eso el anticristo lo va a engañar. Amén. Okay. Claro, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Amén. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Adelante. Dios le bendiga, siervo. Adelante. Hermano, le quiero hacer una pregunta como pastor usted y como maestro. Una persona que esté en la iglesia, haya aceptado a Jesucristo, pero no está casada, está en unión libre, ¿se puede bautizar, sí o no? Está en pecado esa persona. Está en pecado, sí. Hago esta pregunta, hermano, porque tengo 7 años de convertido y he estado discutiendo este asunto con el pastor. Y le digo que no puede bautizar a una persona en ese estado. No debe hacerlo. ¿Por qué está metiendo al agua un pecador seco y está sacando un pecador mojado? En otras palabras, de nada sirve. Es como, por ejemplo, que alguien se convierta, vamos a suponer que esté casado, y sea un ladrón de renombre, y usted lo bautice y siga robando. O alguien que sea un borracho, y usted lo bautice y siga de borracho. En otras palabras, no ha hecho nada. Si ellos se basan, hermano, en que ellos han aceptado a Cristo, dice, y no hay ningún impedimento para bautizarlo. Bueno, pero el asunto es que yo he aceptado a Cristo, y usted ha aceptado a Cristo, pero tiene que haber fruto de arrepentimiento. Amén. Porque, ¿qué es lo que a mí, oiga bien, qué es lo que hace que mi aceptación de Cristo no se haga solamente una aceptación de labios? Oiga bien, la palabra del Señor dice, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor creyendo en tu corazón, serás salvo. ¿Qué es lo que me garantiza a mí que la confesión de la boca en verdad no es una confesión solamente externa, sino que hay una convicción en el corazón? El fruto. Cuando Juan el Bautista bautizaba, Juan pedía fruto, decía, dice, ¿qué tenemos que hacer? Dice, el que robe, no robe más. Amén. Le dijo, el que hacía tal o más cual cosa, no lo haga más. En otra palabra, incluso el bautismo de Juan, que no era el bautismo de Jesucristo, pero el bautismo de Juan incluso era un bautismo donde se exigía una transformación en la forma de vivir de la gente. Amén. Sí, porque yo como líder, hermano, yo estoy en contra de eso y le estoy diciendo al pastor, pero yo... Bueno, ya yo ahí más de ahí no puedo hacer, hermano, pero esto es claro. Amén, hermano. Amén. Dios le bendiga y gracias por ayudarme. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante, buenas tardes. Hermano, quería saber si es pecado a tomar pastillas para bajar de peso. Tomar pastillas para bajar de peso, bueno, yo no creo que sea ningún pecado. Si un médico se la receta y si usted se pone gorda y esa gordura y esa obesidad puede dañarle el corazón, subirle la presión, eso puede ser un problema. ¿Eso no es pecado, hermano? Hermana, yo no creo que sea pecado. Ok, hermano, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Adelante. Te bendiga. Adelante. Pregunta es, No le entiendo, no le oigo, se le está cortando. Ok, me vuelve a llamar. Se le está cortando el teléfono. 713-991-5760, una llamada más. Buenas tardes. Sí, pues buenas tardes, hermano. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué significa la palabra ictus? La palabra de ictus, la que ponen un pescadito ahí adentro, ¿es griega o qué tipo de palabra es esa? ¿De qué me está hablando? Es que yo no sé de qué se trata. En griego, Jesús es Jesús. Y Jesús Cristo es Jesús. Cristo, en Ajá. griego. Pero no sé si lo está pronunciando bien. Y Jesús es Jesús. Ok, pero no, yo lo he visto en los bumper stickers de los carros que ponen, hermano, griegas. Y Jesús es Jesús. Y Jesús es Jesús en griego, ¿ok? Ok, entonces no sabemos qué es ictus, ¿verdad? Hermano, y Jesús es Jesús en griego, es lo único que sé. Ok. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Que Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta, es pecado por decir cuando uno tiene un mal pensamiento, ¿verdad?, pero no lleva al hecho de hacer el pecado. ¿Es pecado pensarlo? Ya uno está pecando. Bueno, la palabra del Señor, hablando el libro de... en los evangelios, Jesús dijo, Mateo capítulo 5 y 6, dijo, si alguien mira a alguien del sexo opuesto para codiciarlo, dice, si lo mira y lo codicia, es como si lo hubiera hecho. ¿Ok? Entonces, ¿se puede pecar en pensamiento? Claro que sí. Hay gente que dice que no, que en pensamiento no se peca. Aquí Jesús dijo que sí. Todo está no mirar algo, pero si usted lo mira, lo codicia, lo anhela, es como si ya lo hubiera hecho. Hermano, gracias. Ok, Dios le bendiga. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, yo tengo un hijo que no sé cómo explicarle muchas cosas, entre ellas, porque él me pregunta... Oye, mamá, dice, ¿por qué, dice, hay tantos niños en África muriéndose de hambre y todos si son niños? ¿Qué pasa con Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está en su trono, y los niños se mueren, y el problema pasa por la pecaminosidad y la desobediencia del hombre. Dios está en su trono, y Dios no tiene nada que ver con que, mire, le voy a decir esto. Cuando Adán pecó, oiga esto, cuando Adán pecó, oiga lo que Dios dijo. Le dijo, por causa tuya, Adán, maldita será la tierra. Yo quiero que usted note, la palabra Adán significa tomado de la tierra. Dice, será llamado Adán porque fuiste tomado de la tierra. Es una palabra hebrea. Y la palabra tierra viene del hebreo Adamaj. Cuando nosotros traducimos eso del hebreo, lo que le está diciendo, tú Adán, porque fuiste tomado de Adamaj, de la tierra. como tú pecaste y tú eres tierra hecha viva, de donde tú fuiste tomado, también tiene consecuencias de maldición. Note usted, lo que le está diciendo es, Dios no maldijo la tierra, Adán maldijo la tierra cuando pecó, porque en Adán todo lo que depende de Adán se corrompe, y como Adán fue sacado de la tierra, su pecado también corrompió la tierra. Entonces, pastor, si es... Entonces, causa del pecado. Bueno, si esa gente orara y se entregara a Dios... Las cosas cambian, pero no lo hacen. Y los hijos pagan las consecuencias, obviamente. Bueno, todo el mundo está bajo maldición. Y Cristo es el único que nos saca de esta maldición. Ok, pastor, gracias. Ok, Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. El día de ayer usted estuvo predicando en un libro, pero no recuerdo en cuál, y quería preguntarle. Que yo andaba predicando en un libro. Yo no andaba de la Biblia. Yo no andaba predicando en ningún libro, hermana. ¿Mande? Yo no andaba predicando en ningún libro, hermana. No, yo lo sé, estaba predicando de la Biblia, pero ¿cuál libro era? Yo ni me acuerdo lo que dije ayer, hermana. Ok, gracias. Okay, Dios le bendiga. No, ni memoria tengo, ni siquiera me recuerdo de qué estábamos hablando en el día de ayer. Bueno, así que cuando a usted le interese algo, lo que tiene que hacer es buscar un lapicito y escribir y anotar. 713-991-5760, una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Oiga, ¿qué sugeriría usted, por ejemplo, cuando uno se ha convertido al Señor, ha aceptado a Cristo, pero todo el pasado lo sigue a uno? Oh, bueno, sí, hay memoria del pasado, pero en ese caso usted tiene que saber que Jesucristo le ha perdonado. Dice, ninguna condenación están para los que están en Cristo, Romanos 8. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay cosas que usted se va a recordar, y el diablo también va a tratar de recordarle algunas cosas. Pero ahí en ese momento donde usted tiene que, por fe, usted reconocer que su pasado fue borrado y su pecado fue perdonado, y creerlo de esa manera, y cuando usted en fe se afirme de esta manera, poco a poco ese pensamiento se le va a ir. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Que Dios le bendiga. Quería hacerle una pregunta. Uh-huh. ¿Es pecado celebrar un cumpleaños, hermano? Como es que mi esposo dice que es pecado. Hermana, ¿por qué colar? Hay gente que cuela los mosquitos y deja pasar los camellos, hermana. ¿Cómo va a ser pecado celebrar un cumpleaños? Ahora, si usted va a celebrar un cumpleaños con aguardiente y fiesta, pues ya se convierte en una pachanga pecaminosa. Pero celebrar un cumpleaños no es pecado, hermana. Ok, hermano, Dios le bendiga y gracias. Dios le bendiga a usted. 3 minutos y nos vamos. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Quisiera hacer una pregunta, más que nada, pastor. Adelante. Oh, mire, más que nada, ahorita acabo de escuchar acerca de una persona, digamos, que anda, ando diciendo del encuentro, algo así. A mí también me invitaron, pero quisiera más información al respecto. ¿Por qué vaya no? Vaya a dialogopastoral.com, que es mi página de internet, y en el cuadrito donde habla del G12, píquele allí y lea, y entonces usted toma su decisión. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Adelante. Pastor, mi pregunta es, ¿me podría explicar qué es? Se le fue el teléfono otra vez. A ver, hello. Se le fue el teléfono. Muy bien, yo creo que este no es el día. No es el día del hermano. Ha llamado 2 veces y cada vez se le va el teléfono. Lamentablemente, hermano, pero... Gloria a Dios. Muy bien, esto es diálogo pastoral. Hay lugar para una llamada más. Somos Diálogo Pastoral. Adelante, la última. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Quería saber si el G12 es lo mismo que el encuentro, hermano. Vaya a dialogopastoral.com, píquele allí donde dice en la ventanita, dice G12 y lea. ¿Ok? Ok, mi hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga y le guarde a usted. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Gracias damos al Señor por ustedes.